comienza a nevar en las montañas y Papá Noel en su trineo. Comienza a nevar en las montañas y Papá Noel vendrá en su trineo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, sin parar suena, suena en la noche buena. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, sin parar suena, suena en la noche buena. Ho, ho, ho.